me juego la cabeza, me juego la cabeza, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Alucinante y grosso, alucinante y grosso, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Alucinante y grosso se viene el cuarteto. Me juego la cabeza, me juego la cabeza, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Alucinante y grosso, alucinante y grosso, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Me juego la cabeza que tú estarás por siempre aquí junto a mi lado brindándome tu amor. Yo sé que tú me quieres y sé que yo te quiero. No te marches ahora, te lo ruego por Dios. Fumando un cigarrillo, sentados en la cama, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Me juego la cabeza, me juego la cabeza, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Alucinante y grosso, alucinante y grosso, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Estamos alucinados, amor. Por vos, porque te amo. Me juego la cabeza, me juego la cabeza, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Alucinante y grosso, alucinante y grosso, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Fumando un cigarrillo, sentados en la cama, así junto a mi lado, mirándonos los dos. Yo sé que tú me quieres y sé que yo te quiero. Alucinante y grosa es nuestra juventud. Te miro tiernamente, te beso dulcemente. Me juego la cabeza que te voy a enamorar. Me juego la cabeza, me juego la cabeza, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Alucinante y groso, alucinante y groso, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Que te voy a enamorar. Estamos alucinados, tú y yo, pero bien grosso, ¿eh? Grosso.